indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Damas, caballeros y autoridades, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, vigésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los exalumnos. No mamen, cabrones, por eso detesto las reuniones de exalumnos, sí, que sí. Un exalumno de 17 años mata a tiros a 17 personas en un centro escolar del suroeste de Alemania. Madre, güey. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esta noticia? Que no hay que ir al colegio, güey. No, güey, lo que quiere decir es que el mundo está cada vez más loco. Ah, sí, también. Y que el primer mundo y esos lugares que parecen tan pacíficos, donde nada pasa, todo puede pasar. Y hay mentes enfermas en todas partes. Y bueno, murió en circunstancias que todavía no esclarecidas cuando huía. Enajenado. Señoras y señores, estas noticias que hacen que la realidad nos supere día a día. Sí que sí. Dentro de este contexto, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en la ciudad se nos confía el espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí, capitán! Sí, no. Reuniones de exalumnos. No porque uno tenga algún ex compañero psicótico como este, igualmente son desagradables. ¿Sí? ¿Qué quiere que le diga? Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa, Radio y es la Moda. ¡Sé que sé, mamacita! Triste por Mickey Rourke. ¿Por qué? Porque Mickey Rourke vio que hizo declaraciones. Porque le dijeron. ¿A usted le gusta, le dijeron, bueno, 9 semanas y medias. De Orquídeas Salvajes. Pero bueno, que venga, esas cosas, ¿no? Bueno, le preguntaron por el Oscar. Por el Oscar. Y con su gentileza de siempre para responder preguntas, dijo: a mí el Oscar no me importa. Yo estaba muy triste porque mi Chihuahua se había muerto un día antes de la entrega de los Oscar. Chihuahua. No, Mike Rourke, vamos a explicarle una cosa. No es un perro para usted. El perro, más la mascota de uno, muchas veces se identifica con uno. Usted está para un bulldog, para un dogo, para un doberman, para un chihuahua, Paris Hilton, güey. Y si encima va de mamón, esto nos quiere decir que es un chihuahua. Y que va para atrás. Para mí, está yendo para atrás Mickey Rourke, pero nosotros igual le damos nuestro sentido pésame. Si va mucho para atrás, va a terminar como el del video de Facebook. Sí, igual. Hasta se parece a Mike Rourke. Igualmente Mike Rourke ya fue para atrás, fue para adelante, fue para atrás. A mí me cae muy simpático, pero realmente andar sufriendo porque es un chihuahua, usted jamás debería haber tenido un chihuahua. Un abrazo para Mike Rourke. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje con ustedes, un Mike. ¡Chéquese, mi corete! ¿Qué tal, Micoplasma? Claro, Mico, es como si usted tuviera un Mike Rourke de debería mascota. Debería tener una mascota, no tiene sentido. Claro, no, un Mike Rourke, usted puede tener un Bruce Willis de mascota. Ahora, si usted viene, no, estoy triste porque 500 veces tengo un nombre distinto. Sí, ¿a qué tipo? A Mickey Rourke. Porque no sé cómo es, si es Mickey, si es Mike, muy ¿cómo es mi conete? Mickey Rourke, espeluznante. Bueno, el pedo es que usted puede tener un Mickey Rourke de mascota. Ahora, un Leonardo DiCaprio usted no puede tener de mascota. No. Claro, estoy triste porque se me murió el Leonardo DiCaprio. No mames. Sí, un Bruce Willis, una cosa así, un Sylvester Stallone, muy bien. Son todas mascotas que le gustan a la muda. Stallone no le gusta, pero eso es otra cosa. Bueno. Se ha visto sus películas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee efectos que podrían resultar impredecibles. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea. En caso de alucinaciones, distorsión espacio-temporal o alteraciones del esquema corporal, apagar el aparato o disfrute mientras pueda. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde algún callejón de Los Cabos, Baja California, llega el Cucho. ¿Cómo está, Cucho? No mames, compadre. Les paso a relatar un momento de terror que viví apenas el día de ayer. Sale. Sí, me encontraba en la oficina al lado de recepción imprimiendo unos reportes cuando de repente escuché una risa un poco macabra que provenía de la recepción. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja me dirigí a ella, pero antes de llegar, logré ver a la persona que estaba en plena risa, entre macabra y limonesca, digamos. Para que entiendan por qué en esta parte de mi relato empecé a sentirme bastante asustado, le tengo que describir al tipo que estaba en recepción. Para algunos desintegrados, a lo mejor están familiarizados con la película Chucky, el muñeco diabólico. Ah, sí que sí, güey. Y ya tiene bastante tiempo y se trata de un cabrón asesino que se posesiona en un muñeco y, bueno, para ser otra vez humano y persigue ¿y este durante, como el creo, muñeco? Tres o cuatro películas a un pinche chamaco chaquetero que no quiere cooperar, pero bueno, para todo... como el muñeco. Pero para todo esto hay un chingo de muertes y mamada que solo los churros de película nos brindan. Pues bien, hagan de cuenta que el puto muñeco envejeció unos 20 años. Oh, que está bien, porque sí, la película vio es ochentosa, noventera, entonces sí, tiene como unos 20 años. Ahora mide 1.80 de estatura. 1.80. Está bien, y no, dale, porque pegó el estirón, Chucky. Pegó el estirón. Sí, sí, y su cabello sigue siendo pelirrojo y lacio. Su piel blanca, blanca, y con sus pecas en la cara. Su vestimenta era playera roja y un overol azul de mezclilla. Era Chucky. No mames, güey, Chucky creció y ahora vacaciona en Los Cabos. Así que, compadre, la neta, me puse muy nervioso y antes de salir a ver qué caería, agarré el radio y ese fue el diálogo que continuó entre Cucho y los de seguridad del hotel. Seguridad, seguridad, me copia. Adelante, para seguridad. ¿Podría ver la cámara de recepción? Sí, momento, permítame. Después de unos segundos de silencio... ¡Ay, cabrón! ¡Chucky, el muñeco diabólico! ¡Ya vamos para allá! ¡Sabarabarabarabarabarabará! ¡Compadres! ¡Qué pinche risa me dio! Cuando llegaron los tres cabrones de seguridad para ver al huésped que era igualito al muñeco en cuestión. Y una vez que llegaron para apoyarme, salí de la recepción y este cabrón seguía con esa risa macabra. Le pregunté en qué podía ayudarle, a lo que me contestó: Cucho, ¿sabes de algún lugar para comprar marihuana? ¡No mames, güey! Así es, compadre, la risa se volvía cada vez más limonesca y menos macabra. Estaba como araña fumigada. Le contesté que no tenía ni idea dónde conseguir. Él como que me decía: ¡Esto es México! Claro, sí que así que, bueno, se tiene que vender. Sí, se fue a su habitación a descansar y a Pirata Lagarto. Recuerden que los ovnis no se televisan ni la resistencia. Ya existe, se despide reportándose del callejón de Los Cabos, Baja California, el Cucho recordando viejas películas de terror. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Jafi, Jafido. ¿Cómo estás, Jafel? Bien, yo soy fan de Melody Ruiz. En realidad, no, pero no la niña está muy chula, sí, la chica del club no de fans. ¿Pueden conseguirme el teléfono de ella? ¿De quién? ¿De Melody? ¿La del baile de gorila o de la Capo, de no mames? Capo, no, no importa. Ah, chale, el infiltrado. Detectó el infiltrado. Oh, muy bien, Jafi. ¿Quién es? A ver, detéctelo. El que había denunciado justamente. ¿Soy yo? No, el que había denunciado justamente la señora de Liverpool, sí, la señora esposa. Bueno, apareció y dice el Jafit: yo tengo, y lo señala con el dedo, el infiltrado es aquel que contó de la receta milenaria y que llamó a la abuela por teléfono. Sí. Y la abuela le dijo: no, eso sí, porque tengo una cacerola muy chiquita. ¡Ah! No recuerdo. ¿Quién fue? ¿Nacho Cas? ¿Quién fue? ¿Lo tenemos? No lo tenemos ubicado. Hay que ubicarlo. Hay que ubicarlo, pero ha quedado no descubierto. No, claro. A mí me había parecido de tetas, pero evidentemente, bueno, filtración de spam, lo lamentamos mucho. Ha quedado penalizado por 3 fechas. Un abrazo, gracias, Jafid, por estar con las antenas siempre. ¿Es así o es otro? Señora. Claro, señora esposa de Liverpool. Es así, ya lo detectamos. ¿Es ese o lo inoculamos, otro? Lo ponemos en cuarentena, sí. Lo dejamos que le pasamos el antivirus y la mamada perfectamente. ¡Lord con machete de Pueblo México! ¿Cómo está el Lord? Reunión desintegrada en Puebla. El lugar es la ciudad de Tepexi de Rodríguez. No hay chelas gratis y no hay casa en donde estar. Vamos a estar en la calle y en el sábado. Toma la calle. A las 11 en el Zócalo. Ahí en Puebla. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué viene? Viene a ser el 21 de marzo. Oh, hay tiempo. Tienen que traer chelas y frituras. Tiene hambre, Lord Machete. Sabe que el día va a ser largo. Claro. Y si veo que no las traen, bueno, entonces como yo las voy a estar viendo desde lejos, quizás desde una ventana en lo alto, y no traen nada, tons, no me hago presente. Pero, ¿qué más que? Hay que tener esas prevenciones. O luego le caen 17 desintegrados. No hay nada. No puedes comprar porque no traías calzoncillo. Bueno. No, es que allá si me las traía de allá me las iban a cobrar más y está entonces bien. Quedé yo y el Orco Machete tiene que poner todo. Sí, no puede ser esto. Así que para conocer al Orco Machete en persona a las 12 de la mañana, o sea, 11:59, póngale. Sí, y putetes que crean que los meseros no pueden ser desintegrados y solo pueden serlo los estudiados, mamadores y putos, abstenerse porque me dan asco su soberbia. Tienen que llegar al kiosco de El Zócalo de la ciudad. Orco Machete, usted trabaja en El Zócalo de la ciudad directamente. O sea que la reunión es ir al Orco Machete. El Orco Machete no se va a mover, va a estar chambeando ahí, no va a regalar absolutamente nada, pero es un buen momento como para conocer a un querido desintegrado insigne como Orco Machete de Puebla, México, al que le mandamos un abrazo bien, bien grande. Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean. Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde San Luis, República Argentina, llega Federico 684. ¿Cómo está, Federico? ¡Qué sé, loco! Pasen el link ese que dijeron de Sello Movistar y la mamada, porque no lo encuentro y quiero meterle a la madre. No, esto es un éxito descomunal. Madre, por favor, le agradecemos a todos los desintegrados. Quédense mínimamente tranquilos. Están hecho un desmadre. Yo pensé que alguno iba a decir, no mames, no es tan parecido ni la mamada, pero realmente han entrado de una manera, les han mentado la madre los de... Ahora nos están buscando los de Movistar en estos momentos para saber dónde chingados salió toda esta campaña. Y hay más publicidades ahora. Desintegrados enchiladísimos. Ahí en YouTube. En YouTube, Sello Movistar en YouTube. Sí, los desintegrados enchiladísimos han echado su tiempo ahí. ¡Qué desmadre, cabrones! ¡La resistencia puede! ¡La resistencia un carajo! Soy el abogado de Movistar. ¿Cómo le va? Sí, no, porque me cansó, porque estábamos viendo ahí. Sí, disculpe, vamos a ponernos cómodos. No, espere un momento. Y yo, como si usted si toma esa tesitura, yo me paro y me voy. Así de simple. Pongámonos cómodos. Sí. Yo represento la empresa telefónica. Bien, muy bien. Voy a, disculpe que deje esto. Este es mi BlackBerry. Este. Sí. Sí. Este es no, es un revólver ese, pero nada más lo uso por defensa. Es un revólver. Sí. Yo. Sí. Y él y el señor Smith que está más atrás representamos a la empresa, somos del grupo de abogados que nos encargamos de todo ese tipo de cosas punitivas que y yo quiero saber cuál es su problema, porque hemos visto que justamente han entrado un chingo de desconocidos para nosotros, una nueva empresa que nos insultan, que nos dicen ladrones, que nos dicen ladrones, un sello discográfico que utilizaron la publicidad. Eso ya lo sé porque soy abogado de la publicidad de Canal Trans. ¿Qué es Canal Trans? Yo no sé qué es Canal Trans. Está saliendo necesitaría papeles, libre deuda de impuestos, acreditación que diga que la idea se utilizó antes en la campaña. No, pero hace como 10 años que está bien. Sello de marcas y patentes que aparezca, que acredite. Persona jurídica que acredite haber registrado esa idea. Ah, soy yo, usted es la persona jurídica que ha registrado esa idea. ¿Cómo está? ¿Dónde están los papeles que dicen que usted es la persona jurídica que acredita haber... Soy el señor Artija, A mí me vale verga. Claro, jurídicamente... Jurídicamente, esto no está siendo grabado ni nada, pero yo como abogado le digo así por debajo de la mesa, a mí que venga, oye, el señor Lagartija y la idea y el pirata y la muda, pero el Nico. Fíjese que está igual. Para mí son todos monitos dibujados y a la empresa le vale verga. Bueno, me patente falta internacional, ya se la pedí. Registro de empresa. Fíjate de... lo que te pasa. No, y fíjate lo que te pasa. Exactamente no sé, igual. No tengo idea. Ya bueno, la última justamente. Ejecución dice, entra, Sello Movistar. No, el pedo es ese, querido amigo. Si usted no tiene idea de lo que es la representación técnica y jurídica de lo que son las ideas. No es igual. A ver, diga dónde dice, dígale lo que te pasa a esa mamada que dice usted. Bueno, eso, ¿dónde lo dice? No, eso usted, es lo único que le falta. Páseme el casete donde está la. Eso es lo único que le falta. Bueno, le falta, por lo tanto, no es igual. Muchas gracias. Tarjeta que acredite que todo esto no es una pinche confabulación de resentidos contra el sistema, ¿la tiene ahí? No, porque yo por ahora lo único que veo es unos críos ahí que están, ¡ay, ay! ¡La David y Goliat, rock and roll, la empresa magnánima y gigantesca se chinga a los pequeños. ¿Qué es lo a mí que me tienen y que a la empresa le vale verga. Esto se lo digo por debajo de la mesa. No, pagar. Ni es que yo diría, porque yo le voy, no, porque yo le voy a explicar cómo funciona nuestro centro de creatividad, del cual estamos muy orgullosos. Nosotros, por ejemplo, había tres ideas para nosotros no compramos ideas, querido. Le agradecemos mucho, caballero. Todo lo que hacemos las tomamos, las adaptamos y listo. Y registramos, nos fijamos cada palabra que tenga hasta llegar al límite de que no nos pueden tocar. De esta manera, nuestros creativos tenían tres ideas. Una era Movistar, pensá en verde. Otra era Movistar, es sentir de verdad. Y la otra era Movistar, esta que generó el desmadre. Nosotros lo lamentamos mucho. Sí. Si quiere, yo le puedo pagar el café. Le digo como una gentileza de la empresa, porque la tequila, mamada, pero no, un tequila no, un café. Pero le digo, por favor, que deje a todos esos que se hacen llamar desintegrados y la mamada. Ya los van a borrar. No, sí, sí, nosotros tenemos el poder de borrarlos, pero para que vean que somos una empresa democrática y toda la mamada. Nosotros nuevamente. Está bien, no. Mancharemos toda su reputación. Pero ¿sabe lo que pasa? No nos manchan la reputación porque somos muy poderosos. Yo no le quiero decir nada, pero a nosotros realmente nos vale verga. En otro orden de cosas. Vale verga. No, espere, porque se me está ocurriendo una canción. I can't get no satisfaction. No, es de los Rolitones. ¿Por qué? Porque no, pero yo puedo decir, por ejemplo, I can't get no sophistication. No, pero I can't get blanco, no sophistication. ¿Dónde dice satisfaction? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Yo no la escuché igual la canción, así que avísame. I can't get no sophistication. ¡Enacho! ¡Enacho! ¡Puta madre! Disculpe, me olvidé el arma. ¡Hola, soy Papush de París! ¡Ah, cómo está, Papush! Estimada tripulación, les escribo en esta oportunidad con pocas esperanzas de ser leído. La verdad es que les he enviado algunos otros mensajes, pero por cuestiones del destino no han podido ser leídos. No hay pedo, no voy a hacerles ninguna escena ni escándalo. ¿Y lo está haciendo? Sí, no, pero tranquilo, tranquilo. El fin de semana pasado vi una película, Into the Wild. Into the Wild, es posible. Sí. Si este es el último programa que sale al aire, no mate, güey. Sí, hable con el feo. El feo tiene todos los programas que el feo se encargue de la causa. Un abrazo. Bueno, sigo explicándole. Fui a ver una película, cabrón. ¡Qué poder! Into the Wild. Into the Wild. Dentro de lo salvaje, sí, ¿no? Como la dentro de ahí eso. Bueno, creo que la dirige Sean Penn. El actor que hace poco ganó un Oscar. No sé si han oído de ella, pero trata más o menos de un joven, algo desintegrado también, que decide un buen día por varias... ¡Estacio! No, pero no. No, en este caso no. Por varias razones, todas muy personales, decide aventurarse en un viaje a Alaska. Alaska, póngale. Es un desintegrado que se levantó así, dice, mi vida es una mierda. Me voy a la verga. ¿Dónde está la verga en el mapa? Es Alaska. Esta historia está basada en la vida real y tiene un final triste y desolador, y es que el protagonista termina muriendo completamente solo. ¿Por qué les cuesta? Y si uno se va a Alaska también, ¿qué quiere? Morir acompañado. Parece el del chistorete ese de, hijo, si muero arriba el monte, quiero que me entierren abajo, y si muero abajo, quiero que me entierren arriba. Pero ¿por qué, padre? Nada más para joder. Bueno, una cosa así, tampoco pretenda a mucha gente en el entierro si se va la, ¿vio? Dice, ¿por qué les cuento esto? Ya sé que el mundo no necesita más recordatorio de cosas tristes, pero resulta que tras esta película, el espíritu se me ha quedado como algo apetetado y sombrío. Qué chido que es cuando el arte logra transmitir de tal manera eso que nos afecta al espíritu. Está muy bien, esa película no ha pasado desapercibida para usted, Papush, y es chido, Bueno, el punto es que creo que la poca fe que le tenía al género humano, eso está por desvanecerse. ¿Es que somos acaso tan indispensablemente destructivos y egoístas? ¿Es que acaso puedo ser yo, ustedes o todos los demás los que terminaremos nuestros días desamparadamente solos y en el olvido? Uno sabe que acá esta historia viene solo y se va solo, cabrón. ¿Qué quiere? O sea, usted, por más que quiera hacer una fiesta con chupe y toda la mamada el día que usted decida partir, no, que usted decida, no, eso no es mejor si uno no lo decide, el día que parta. Y ¿sabe qué? Lo recordaremos por siempre, como el pinche muñeco de la tele. Es así de cruda la realidad, cabrón. Por eso lo importante es abonar mientras uno está justamente en este camino, que es hacia ningún lugar. Y si nos preocupamos por qué hacia ningún lugar es, ahí ya la estamos mamando. Así que, bueno, un abrazo postdata. Lamento el mensaje tristón, pero intento sacarme el mal sabor que me dejó este film. ¡Ay, nos viene a cagar a nosotros! Qué usted culero, se ve una película Papush, y viene deprimido y dice, no, porque me acabo de ver E.T. Y pobre E.T. que lo mandan a su planeta y solo termina su planeta. Claro, no, ni mire, mire el último americano virgen, sí, mire esas películas que a uno lo llenan de alegría y de felicidad. Oh, ¿cómo están? Soy Chuflay de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está Chuflay? Escuchando a algunos desintegrados hablar de sus abuelos con el tema de los nombres, no pude evitar recordar historias sobre mi abuelo. Trabajaba manejando una pala niveladora. Él era todo un personaje, no muy amiguero que digamos, tranquilo y desintegrado a su estilo. ¿Esas palas son con tipo robóticas? Sí, claro, ese, sí, no sé, en la época del abuelo de Chuflay sería robótica la, también. La robótica media que tenía, pero tenía un güey que la manejaba. Era la robótica que había. Sí, que sí. Cada tiempo tiene sí, una robótica, la robótica que se sí, merece. Que sí, entonces estaba no ahí. Sé, que se merece. Tiene su robótica. Tiene su robótica. Sí. Bueno, la cuestión es que cuanto menos robótica, más güeyes ahí pelándose el culo manejando la pala niveladora, ¿no? Y ahí estaba con la pala niveladora. Bueno, tranquilo, desintegrado su estilo. Era ateo, lo cual era ya un hecho raro para su época y para la sociedad donde vivió. No creía en Dios, pero bien que se casó por religioso. Y siempre asistía y se chupaba en las famosas fiestas religiosas que tiene Cochabamba. Está perfecto. Está bien. Nosotros siempre lo decimos aquí. Que usted sea, por ejemplo, en las festividades hay que ser de familia. Sí, además, si usted se casa con una vieja que es religiosa, líbreme Dios. Y entonces, la vieja se quiere casar. Usted no tiene por qué. No, no respeta mi ateísmo. Yo no creo en esas cosas de la fiesta y la casa. No mames, güey. O sea, por amor, uno hace cosas como esas. Ir a todas las pedas. Ir a todas las pedas que hace en la fiesta religiosa en Cochabamba. Sí, se la va a perder por ateo. No, no mames, güey. Muy bien, su abuelo. Bueno, él para hacer enojar a mi abuela, que sabía decirle a la abuela, cuando se enojaba con la abuela, decía, me cago en tu Cristo. No. Muy malo. Pero no se meta con esas cosas, don abuelo. Bueno, y aseguraba que el papá era gay. No sabía persignarse. Qué bueno, el abuelo, tu bisabuelo nieto era gay. Pero, ¿y cómo estoy aquí con él? Bueno, fue porque él quiso dejar tu semilla en la tierra, pero mi padre era gay, decía. No, escuchemos esto porque esto no ocurrió en los 90. No, güey. No, estamos hablando de épocas pretéritas, sí, donde complicadas todas estas cosas, ¿no? Dice, mi bisabuela Teófila vivía con ellos y como toda relación suegra y yerno no se llevaba muy bien. Cuando mi abuelo estaba sobrio, la llamaba doña Teófila, pero cuando estaba tomado le decía, vieja maldita. Le gustaba mucho la cerveza, la tomaba todo el tiempo. Mi abuela tenía un restaurante y mi abuelo aprovechaba para tomar todas las cervezas que quisiera. Mi abuela le prohibió tomar las cervezas del restaurante y le dio la orden a las dos cocineras y al mesero que no le dieran más cervezas al abuelo, pero él se las ingeniaba para seguir tomándoselas, no se sabe cómo. Sabía coquetear con las cocineras para acceder a que le dieran una cerveza, truco que a veces le daba resultado. Muchas veces mi viejo encontró cerveza en el tanque de agua del baño, las guardaba así tipo mero, ¿vio? No, un chingón, realmente su abuelo Chuflay, un personaje, la neta, un personaje inolvidable de Cochabamba. En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las promesas de aquel político que inauguró 6 veces la misma escuela. Imposible hacer como que no pasa nada. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega el Tontín. ¿Cómo está, Tontín? ¿Qué onda, cabrones? Yo pensé que a mí nunca me pasaría nada interesante, pero ayer que iba a regar el pasto de mi casa, ¿qué creen que encontré? ¿Encontró, güey? Un insecto color rojo, cabeza en la cabeza, que creo que tenía como una hormiga en su aguijón. Estaba bien pinche raro por su color. Chale. Tenía cuerpo de hormiga y cabeza de aguijón de alacrán, pero bueno, se lo mostré a mi mamá. Le tomé fotos en mi celular. Claro, cuando uno no le pasa nada en la vida, un acontecimiento como cruzarse con un bicho extraño, es espera. Luego la amplió y vio que era una orgía de insectos. que se habían pegado una goma de marcar de fresa. No, el pedo es que sí, y abrió Fotolog del bicho raro, y a la mamá, y al tontín, realmente está muy feliz con todo esto. Mi mamá se lo mostré, le tomé fotos con el celular y no me dejó quedármelo. Mi madre me dijo que lo pusiera donde lo encontré. Ah, la vieja respeta la ecología. Dice, las cosas que están en el medio ambiente son de Dios. Es una ecologista religiosa. Sí. Y dice, así que donde lo encontraste, me estaba picando el culo, ma. Bueno, lo pones ahí, que termine su tarea. Está aquí por un designio divino y no hay que molestarlos. Así que muy bien, así que bueno, chale. Yo le dije que me lo quería quedar, que era como un premio por haber encontrado una nueva especie de bicho, pero pues ni pedo. Solo espero que no me pase lo que le pasó al cabrón que estaba pegando su cámara a su celular antes de que los celulares con cámara existieran. Y luego su esposa le dijo que dejara de hacer pendejadas. ¿Y qué pasó tiempo después? ¿Qué pasó? La invención del teléfono con cámara. Vale. Bueno, solo espero que... Y que usted, claro, y él cree que está ante un nuevo bicho y luego vendrá un doctor, un científico, lo clasificará. Podría tener su nombre, el bicho. Podría ser. Mira, en el jardín de casa me encontré un tontín. Exacto. Ah, no mames, si te picó. No sabes que los tontines no son venenosos. Y esa mamada, sin embargo, seguirá siendo el bicho que fue toda la vida. Bueno, al final entré a internet para ver y comparé, y ningún puto bicho raro había como ese. Porque en realidad era. ¿Cómo esas cosas, pues? Puse así, mira. No, bicho raro, no. No, o sea, me salía un chingo de desintegrados, me salían, además, no. Puse insecto rojo de la familia Heteroptera, porque yo sabía que era un heteróptero. Ah. Sí, y les mando el link, y nos envía la foto, que es un bicho que todos pueden encontrar en cualquier lado. Sí, yo lo encontré, no tenía cara de malvado, y http://es.mongabay.com, es eterno este link, porque es una foto, ¿verdad? Sí. Es un bicho, pero está chido el bicho. Está chido el bicho. Un bicho extraño, rojo, negro, con como la... excelente. Nosotros, cuando veamos un bicho de eso, Le llamaremos Tontín. Muchas gracias, Tontín. Un abrazo. Hola, soy el Socom de Coacalco, Estado de México. ¡Ah! ¿Cómo estás, Soca? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, entrando en el tema de las suegras. Sí, eso, hay muchos temas flotando en el ambiente desintegrado. Uno de ellos es el de las suegras, que justamente involucra a los perversas que pueden llegar a ser esas señoras llamadas suegras. En mi caso, sucede que tampoco he tenido así las miles de chicas, ¿no? Pero en especial la última suegra que tuve, y hace un rato, era de lo peor. Gritaba mucho, tenía un tono de voz que irritaba y hacía que todos los huesitos de mi oído interno explotaran cada vez que la escuchaba. Siempre estaba de mal humor. Y al principio trataba de comprenderla porque trabajaba en un banco y pensaba que por el estrés de su trabajo llegaba toda mal a la casa. Después entendí que no era eso, no tenía remedio. Les cuento que en una ocasión, estando yo con su hija, que se prende porque estaba su casa toda desaliñada y que empieza a gritar: ¡recoge esto! ¡Levanta aquello! ¡Mira este mugrero! ¡Parece que un cochinero! Nosotros estábamos viendo una película y de repente ¡splash! ¡Que me aviento una pinche bolsa con un chingo de cosas! ¡No mames! Me levanté y casi la madreo, me contuve, pero claro, ella no dijo nada. Mi pinche ex solo dijo: ¡ay, pero le pegaste a mi novio, ma! O sea, además, siempre que veíamos algo en la tele o escuchábamos música, siempre decía: ¡ay, ya viendo esas cosas, panaquitos! ¡No mames! No sé por qué, puta, aguante esa señora casi 2 años. Además, no me dejaba salir muy de noche con su hija, la cuidaba además. En resumen, era una molestia, siempre andaba molestando con comentarios impertinentes y siempre le decía a su hija: ¡todos los hombres son iguales, hija! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Te dejan por otra y ya! Pero yo todavía era el novio. Chale. Bueno, al final tenía razón la vieja, porque la dejé por otra, porque ya me llenó las bolas esta suegra y al carajo. De recordar, ya me dolió el estómago, pinche gastritis, dice el Sococ de Coacalco, Estado de México, con una mala experiencia suegreril. Hola amigos, ¿qué pasa, desintegrado? Soy Néstor Tecto. ¿Cómo está, Néstor Tecto? Quiero platicarles que ayer, después de terminar de comer, estábamos jugando nominó. Sí, y que nos atacan las abejas. ¡Ay! ¡Abeja! Nos picaron al arquitecto más chingón de Guadalajara. Cara y a mí. No, adentro de la oficina, usted puede creerlo. Vale, y hay una mugre en esa oficina, cabrón. Sí. ¿Por qué no limpian un tampoco. Digo, ¿qué hizo? Un panal de abejas. Un panal de abejas. Abajo de la PC es inutilizable. Que es una que hacen miel. Hacen miel. Esa, la fábrica de miel. Es pura miel. Es sí. La fachada es de arquitectos, pero sí, en realidad lo que da el varo es la miel. Dice, así que bueno, nos picaron al arquitecto, sí, más chingado. Lo que da el varo es la miel. Mire cómo es peligroso jugar al dominó, ¿eh? Sí, es peligroso. Es peligroso. Uno se cree que el dominó. Yo juego es una dominó. Cosa... Claro, el dominó ya. El dominó puede... es más tranquilo. Te chingan las abejas. Así es la vida en la oficina de los arquitectos de Guadalajara, cabrones, entre proyectos y abejas. Saludos. Es que es muy tropical eso, ¿eh? Sí, sí. Realmente le mandamos un abrazo grande a los arquitectos y cuéntenos si se pusieron lodo, barro, sí, para tratar de quitárselos, o cómo fue eso, o pidieron el día libre porque están así, de cadrón en cama. Un abrazo grande. Hola, soy Mar 68, San Luis, Argentina. Hola, Mar. Publiquen mi foto, no sean culeros. Simple, bueno, económico y audaz, un recorrimiento. Sí, publica la foto del Mar 68. Estamos retrasados, Mar 68. Sepa disculpar las molestias, estamos trabajando para usted. Hola, soy el panda pendejo de Santa Paranoia, México. ¿Cómo está, panda? Pirata Lagarchu. Esos que dicen que muñecos de papel de mierda y no sé cuánto. No saben que es toda una cultura. Ya lo vimos. Sí, ahora aprende todos los días aquí en este programa, panda pendejo. Y bueno, luego el panda pendejo mandó unos links. Chidísimos, que hay como distintas versiones, pero lo último hay ya origami y hay un dragón hecho con origami. Es la neta, yo pensé que el origami era así mamada de que le haga una grulla y impresionante ese dragón hecho con origami que le debe haber llevado un tiempo al japonés chino que se puso a hacerlo. Impresionante. Bueno, y otras, creo que lo que decía es toda una cultura, lo que dice la chica que pide este libro, que me encontré, yo lo puedo ayudar. A mí también me gusta el origami y otros cosos de papel que subí porque, bueno, esto no sé si sean del gusto de Room, creo que era Room. Y estos se llaman Paper Children, no son mi gusto, pero hay gente que les gusta. Eso no sé cuáles serían los gustos del tipo de armar. Mire, lo que le gusta a ella, aparentemente, le gusta todo. Le gusta todo. Open mind, mente abierta, le gusta todo. Pero ningún problema con nada. Te explico, Room, estoy haciendo intermediario. Sí. Creo que estos de Paper Children que dicen el panda pendejo son los monitos, así los dibujos de póngale. Recortados. Sí, nada pero más. Con un efecto. Con un efecto, por un ejemplo, efecto. Usted clip. Lo hace miando y lo pone cerca de la taza del baño. Exacto, y entonces parece como que parece, el dibujito está miando la taza del baño. Bueno, el panda pendejo tiene un chingo de estos miándole por ahí. Sí, y no, pero los de Room, que envió Room, son esos que son medios troquelados. Para armar, y van tomando. Y quedan 3D. Quedan que un poco quedan cuadraditos en algunos casos, no, pero cuánto va a dar. Bueno, y así que, bueno, tipo Goodman, todo el caso, el real de Chess Master, dice: ah, hice las 1000 grullas de papel y onta mi deseo. Y el deseo lo tiene que pedir usted, panda pendejo. ¿Quiere que pidamos un deseo por usted? Un abrazo grande para las 1000 grullas. Yo tengo un chingo de deseos para pedir. Sí, ha tenido. No, güey, claro, güey, pero tiene que hacer las 1000 grullas en papel. Otra cosa que queríamos decir: tuvimos muchísimos mensajes en relación con esto del papel. Que nos dicen: ah, pendejos, es la máxima, el arte en el papel y la cosa, y nos estamos desasnando con todas esas cuestiones. Estaremos con esos mensajes a lo largo del tiempo. ¡Hola! Soy Dar Saldius de Mérida, Yucatán, México. Escuchaba el programa cuando un desintegrado decía que es inmortal, inmune a los alacranes. Y explicó que si tierra caliente, que si clima húmedo, que si la mamada, que si es negro, que si amarillo. Bueno, según mi abuela, los alacranes amarillos, que son los más pequeños, son los más peligrosos. Cuando te pican, inyectan todo su veneno. Pues por ser infantes, no saben qué onda con su colita y no dominan. No dominan. ¿Vio? Entonces, como claro, es como el adolescente, vio, que no puede con... Y le echa todo el veneno y al carajo. En cambio, el alacrán maduro dosifica. Sí. No tiene tanto veneno tampoco. Contrario a los alacranes negros y grandes que tienen sus pinzas y son horribles. ¿Por qué horrible? Porque usted está midiendo su belleza por usted. El alacrán. Y yo me pongo en alacrana y veo uno bien morenazo con las pinzas grandes. Sí. Digo, ¡ay, papi! ¡Qué de veneno! ¡Vente conmigo! Pero bueno, si uno es un humano, a lo mejor los ve feos. Los cuales, bueno, ya son maduros, usan su veneno simplemente para ahuyentar a sus depredadores. Por lo tanto, dependiendo del tamaño de su víctima, inyectan solo cierta cantidad de veneno. Ajá. Hasta cierto punto inofensivo para asustar. Fuente, la abuelita de Dal Sardius, a la cual le agradecemos. Sí. Y lo que dice la abuelita de Dal Sardius es que cuando ya es maduro el alacrán, por ejemplo, viene una vaca y le echa todo el veneno. Y dice: ¡vaca de mierda, eres grande! Viene una cucaracha y le hace apenas un... ¡epa! Para asustarla y se libera. Observa la punta de su cola, es perfecta, me gusta. Sí, eso es. No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde el DF mexicano llega el guajo. ¿Cómo está, guajo? Yo que estuve escuchando el programa acerca de que el comandante Demian andaba necesitado buscando unos libros que son caros adquirirlos por el envío y la chingada, ¿no? Así y que es, solamente wey. Se pueden encontrar en las Europas. A pesar de que ustedes dijeron que no iban a recibir respuestas, lamento decirles que yo tengo uno de esos libros. Ya estamos. Bueno, para ser más precisos, tengo el de The Long Tail de Chris Anderson, pero lo tengo completamente en inglés, no nos sirve. Bueno, no sirve. El comandante, por favor, usted lo puede traducir, no sabe decir completo. Ni one chuchifro. Sí. No. Sí, usted tradúzcalo, pero sí. Lo necesitamos en papel, sí, así que en manuscrito, favor, rápido, sí, con letra legible, por sí, favor, sí, sí, y lo envían cuando termine de coser el lomo del justamente sí, sí. Libro. Este libro es muy, pero muy bueno. Habla sobre la nueva economía que surgió a partir del uso masivo de internet y de la migración de las tiendas físicas a las virtuales, donde los costos de almacenamiento en algunos casos llegan a niveles de cero y donde el cliente puede acceder a un catálogo de millones de artículos que sería imposible de visualizar en una tienda física. Además, es imposible de mantener. Pues usted necesita así como unos hangares llenos de todas las chingaderas que puede ofrecer y en internet las ofrece. Después, si las consigue, póngale, es otro pedo. Bueno, también nos muestra que el teorema del Pareto del 80-20 deja de existir en la web, ya que al contar con millones de artículos disponibles a millones de usuarios, siempre se venderá, aunque sea un artículo de los existentes. Y tu top 20 artículos de mayores ventas no siempre serán del 80% de tus ganancias. Sé que el libro está... Esto es chidísimo. Realmente nosotros vamos a analizarlo bien porque creemos que aquí está el futuro. Sé que el libro está en inglés, pero no es difícil su lectura, es bastante digerible. Capo, el inglés técnico es más fácil. Póngale. Yo les voy a dar la clave. No sé, del... es más fácil, el inglés técnico termina todo con John. Vio determination, vio. Entonces tenemos el stambation, el slide, el productation. A mí me, es que me suena, pero más es fácil, difícil, bueno. Le suena más difícil, sí. Bueno, pero es cuestión de aventárselo, así que bueno, bueno, si es no, lo que tenemos, lo no, tenemos si en no, inglés, güey. ¿Sabe qué? Léalo en inglés, sí. Lo que entiende está bien, lo que claro, entiende está bien. A lo mejor sí, funda una nueva corriente de economía, póngale, mundial, póngale, porque póngale. Esta no sé si sigue funcionando luego de todo esto. Bueno, sé que el libro está en inglés, pero de eso de fibra. Si quiere, comandante, yo se lo puedo prestar el libro sin ningún inconveniente. No, no se lo preste. Solamente o que se comunique vende, conmigo, claro. Algo. Sí, seguramente lo pierde, le marca la sola, a veces se caga arriba de una página importante, póngale. Por favor. El mail del guajo es guajo91@hotmail.com, WAHO91, el número, @hotmail.com, económico y audaz. También existe la opción de que no se lo pueda encargar a mi gran amor. Sí, pirata, aparte de este año de iniciar nuevo trabajo, también encontré a la mujer de mis sueños. Se sueña una vieja él. Y está contento. Y la vieja sí, se le aparece en los sueños y le da libros, le da cosas. Ella va a andar por Europa dentro de 3 semanas. Saludos a la nave y no me tachen de freak por andar leyendo estos libros, que también me deleito leyendo Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Se despide de ustedes mandándoles un gran abrazo del guajo del DF mexicano. Un abrazo para el guajo. Neta que pensé que no iba a obtener respuesta a este mensaje, pero bueno, ahí está el guajo. Sí, para esas cosas está el guajo. Un abrazo para el guajo. El interno 161 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, cómo está interno! Escuchando el programa, me llamó la atención esa parte donde hablan sobre los circos y los animalitos. ¡Ah, sí! Les cuento que yo desde hace casi un año hago malabares. ¡No más, güey! Practico artes circenses. ¿Es un payaso? No es lo mismo, porque el circo tiene malabaristas. ¿Es un payaso, güey? No es un payaso. Tiene malabaristas, tiene equilibristas, bueno. Tiene a la mujer barbona. No es un payaso, güey. No es un payaso. Algo diferente. Sí, cabrones, soy todo un payaso. Usted me lo va a decir. ¿Y qué? Me convenció, cabrón. Soy todo un payaso. Y ando haciendo así malabares, ¿vio? Sí, tengo esas, las cosas esas para hacer malabares, pelotitas, pelotitas. Y yo, para mí, el que ya lo hace con 3, sí, es malabarista. Sí, sí. Es malabarista. Sí, sí, porque sí. Con, la neta, güey. Con 2 es un pendejo de fiesta que dice, mira lo que hago con estas 2 toronjas. Sí, un pendejo, póngale, total. mental, un loser. Ese soy yo. Yo con dos me sale. Con tres, no, con tres ya. Tiene que haber una que esté en, que está en el aire. Eso es fantástico. Para mí es fantástico eso. O sea, de las tres bolas que tú andas haciendo la mamá esa, una está permanentemente en el aire. Sí, que sí. Hay un video que no recuerdo de quién es, de Moby o de alguno. Siempre la. No, no, no siempre la misma. Ah, con tres se va turnando. Ah, yo pensé que la iban golpeando y que una quedaba. No, general. No, siempre hay un video que creo que es de Moby o creo que es de Chemical, de, no sé, de alguno de esos electros. Que hay un güey, que el video es malísimo, pero hay un güey que hace malabares. Sí, güey. ¿Usted se acuerda de quién es el del video? Bueno, no importa. Ahora, yo es creo en que un es teatro Moby. Y es, es en un teatro. Y está el güey que se ve que es el mera neta de esas mamadas. Y anda haciendo malabares todo el tiempo. Y es fantástico, realmente. Está mucho mejor que la canción. Sí, interno. Sí, porque hace un año que estoy con eso. A veces se me caen las cosas, pero bueno, la llevamos. Bueno, el motivo del mensaje es mandarle un chinga a su madre a todos los putos dueños. Lo importante es no recogerla. Cuando se le cae algo, no. Cuando se le cae, usted debe hacer como. Es parte del espectáculo. Huevo, lo patea de costado, lo levanta con el pie al carajo y sigue con dos o con una sola bola lanzándola al aire. El pedo es que yo quiero mentar a la madre a todos los putos dueños de circos famosos que utilizan animales en sus actos. Claro, como, como el interno 761. Póngale, no lo utilizan. O sea, claro, no hay forma. Dice, y pobres criaturas, son maltratadas y esclavizadas. Abajo el circo con animales. Aprendan de Cirque du Soleil. Claro, yo igualmente con la entrada del Cirque, no sé, pero con la entrada del Cirque du Soleil, que estamos complicados, realmente. Es un circo demasiado elitista el Cirque du Soleil. A veces uno, yo entiendo, estoy a la defensa con ustedes, la verdad que tener un tigre de Bengala muerto de hambre para que los niños aplaudan a bajo costo no está chido. Pero el Cirque du Soleil se tendría que replantear cierta, ¿no? De alguna manera, alguna democratización de la gente que esté pagando. Sí, que paga entrada, no, tiene razón, está bien, chido. Aprendan del Cirque du Soleil, que hace dinero con malabaristas. El mejor circo del mundo y sin ningún animal en sus actos. 100% talento humano. Bueno, amigos, se cuidan, bye. Dicen Interno 761. Pronto estarán en el Cirque du Soleil trabajando, chambeando y alimentando las mascotas. Hola, soy Astro Jolly del DF Mexicano. ¿Cómo estás, Astro Jolly? Desintegrados, escuchando el programa 1827, en donde un desintegrado escribió para contar acerca de la convivencia de sus dos suegras, Adela y María. Les cuento que hace un par de semanas a mi queridísima pareja se le ocurrió la puta idea de que su madre viniera a pasar una semana con nosotros. ¡No mames! ¡Ay, chica la madre! ¿Saben lo que es que en que tu futura suegra venga a pasar unos días? No, ¡es la muerte! Sí, no me quedó más remedio que aceptar. Y lo pero peor aparte, es que uno... ¿por qué adelantarse con eso? No, lo peor es que a uno se le escapa medio... Se case. Sí, lógico, pero a uno se le escapa medio la cara, ¿vio? Sí, uno, sí, el hámster interno le dice, no porque tu vieja se va a enchilar, dile qué chido que viene tu que viene tu madre. Pero se le escapa como un rostro a uno. ¡Qué bonita idea has tenido, hija de la chingada! Esto lo dije yo, lo pensé. ¡Ah, no mames! ¡No, no te enojes! Y esas cosas. Así que bueno, después de aceptar, pues mi pareja se puso en plan martoso. Sí. De que no quiere que su madre se quede en un hotel, de que quiere que su madre pase con nosotros, de que somos su familia, de que sola y desamparada en la gran ciudad y que la mamada. ¡No me chingan! A mí me hubiera importado nada gastar en una habitación de hotel 5 días, ni siquiera, hasta hubiera... ¿Que no quieras a mi madre? No, sí, 5 días no me hubiera costado gastar 5 diamantes o Gran Turismo en esos hoteles, son hoteles, esos, siempre y cuando la mendiga suegra no entrara en mis dominios, pero entró, y ahí la vida se hizo mucho más difícil. Luego les voy a contar, porque tengo lujo de detalle de todo lo que pasé, las cosas que he visto, los lugares que he visitado. Ay, campanita que llega, sí, y yo la quiero mandar con mi suegra, pero no puedo. Bueno, un abrazo, dice Atroyoli del DF Mexicano. Está por aquí, está por aquí el Pepe Punk de Tepic, Nayarit, del Marquedate de La Paz, Baja California. Luli de Argentina, Lord con Machete. Está el whisky, vamos a brindar, cabrón, si brindamos. Brindamos por Arturito de Tecate, California, por el Casi Me Vomito, por el Extremadamente Feo, por el Tomandante de Celaya, por el Creucum, por el Guajo, por la Cuca, por el Mensajero Radial, Camilo de Tuluá, Colombia, por José Julián y la banda El Viejo Matadero, por Carlos de Guerrero, el Doc, el señor Edric, la Panquetina, Luna, Gavix, toda la banda oaxaqueña. Whiskey, whiskey, y así nos despedimos cada vez que por hecho mandan sus monitores por lejos por las cunas a través de la red terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más parece que nosotros así lo desea, póngale por caso el cervecero. Sí que sí, cabrón. Un abrazo grande para el cervecero regio ahí. Damas y caballeros, no más que haré. Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Edgar es el salvador. Ujerioca su fiesta brindando y mamando. Y va a cogido. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y va al bar, bar, bar, bar. Te reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankeler. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandini, desde Ensenada, Baja California. Bye. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.